misericordia tan grande de estar en su casa. Hoy día 23, hermanos, estamos celebrando la reunión de Navidad, ¿no es cierto? Porque decidimos con los hermanos del cuerpo directivo que el día 24, que es domingo, todos los hermanos pudieran tener libre el día, ¿no es cierto?, domingo, para celebrar también con su familia la cena de Navidad, ¿no es cierto?, víspera de Navidad. Pero el día lunes, que es 25, también salen los hermanos con la familia y tenemos que avisarles de que el día lunes, como iglesia, los que quieran ir, ojalá todos pudiéramos ir, nos vamos a reunir aquí en Conchalí para poder también disfrutar una tardecita, ¿no es cierto? Poder salir a jugar, ¿no es cierto?, una, no sé, un partido de algo, esparcirnos en algo, conversar, ir a comer alguna carnecita, alguna cosa. Así que el día lunes están todos invitados aquí con Chalí. Vamos nomás tempranito para allá, a ganar espacio, a ganar lugar, para poder también celebrar estas Navidades. Y bien, hemos leído la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, que es la palabra que tenemos para este día acerca del nacimiento de Jesús. Usted sabe de que nosotros como occidentales, como chilenos, parte, ¿no es cierto?, de América, celebramos la Navidad. Y tenemos que recordar que este día, ¿no es cierto?, 25 de diciembre, como el día en que nace nuestro Salvador Jesucristo. Si nos vamos a la palabra del Señor, que es lo primero que vamos a hablar, vamos a decir, hermanos queridos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo realmente fue lleno de dificultades para María, la madre de Jesús. Fíjese de que en esos días, tal como dice la Escritura, según un edicto por Octavio César o Augusto César, que era el hijo de Julio César, el emperador de aquel momento, el edicto de empadronar, hacer un censo, obliga, para que usted sepa, a José y María, que estaban en Nazaret, a tener que trasladarse a Belén, la ciudad, ¿no es cierto?, de origen de José y María. Y se trasladan más o menos, recorren más o menos 80 millas, que son casi 130 kilómetros, alrededor, ¿no es cierto?, redondeando, y no tenían vehículo para trasladarse. Así que usted entenderá de que el viaje de 130 kilómetros, seguramente en burro, en asno, en camello, no sabemos bien, siempre se dice de que si era un burrito, ¿no es cierto? Pero si es así, según lo que dice la tradición, es bastante difícil el trayecto para una mujer que está embarazada, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es bastante difícil. Caminos pedregosos, ¿no es cierto? No había nada pavimentado porque eso es moderno. Entonces, realmente no sabemos cuántos días se demoraron en llegar allá, desde Nazaret hasta Belén. Pero en ese trayecto, mientras estaban allá para ser empadronados, dice de que María da a luz al niño, ¿no es cierto?, Jesús, y dice de que no encuentran nada para poder estar, para poder pasar, ¿no es cierto?, la noche y estar ahí con el niño. Dice de que hay un lugar llamado el Mesón, que entendemos que era un albergue, ¿me entiende?, el Mesón, que se habla aquí, era un albergue, una posada. Un albergue para los viajeros que había en aquel lugar, ahí en Belén. Y esa posada estaba llena de gente porque era para personas pobres. Usted entenderá que María y José no eran adinerados. Tenían bastante dificultad económica y no les quedaba otra opción que tener que ir a alojarse a aquella posada para ver si podían pasar algunos días ahí, algunas noches, pero no había ni un lugar. Solamente había, ¿no es cierto?, una pesebrera, por decirlo así, hoy día lo conocemos como pesebrera, que antiguamente, ¿no es cierto?, en Israel se conoce como el Sukkot o la casa de los animalitos, ¿no es cierto?, donde se guardan, el corral donde se guardan los animales. Lo podemos ver en Génesis, que el primero que hizo esta pesebrera fue Jacob, cuando se trasladaba, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, buscando la bendición de Dios. Él inventó esta pesebrera, ¿no es cierto? Y desde ahí La tradición hizo que todo en Israel, cada vez que tenían animales, hicieran estos corrales para cuidar los animales. Y en eso, en esas pesebreras, tuvieron que meterle, ¿no es cierto?, a José y María, a su niño, y ahí abrigarlo con pajita, con los animales, ¿no es cierto?, para que pudieran pasar algunos días. Usted sabe la historia de memoria porque la hemos visto en películas y en tantas cosas. Lo triste y lamentable es que José y María no eran personas pudientes, no tenían dinero, así que estaban bastante pobrecitos económicamente. Pero el Señor, ¿no es cierto?, en su misericordia, hace todas las cosas para los hijos del Señor. Amén. Y eso usted tiene que entender. La providencia divina, la misericordia de su Padre celestial, hizo de que al niño no le faltara nada. Ni una cosa. Dice que al octavo día después de haber nacido, tuvieron que irse a presentar al templo, porque el octavo día de que nacían los niños, tenían que cumplir con el pacto de los israelitas que se llamaba circuncisión, que era una señal entre Dios e Israel. Así que todos los niños al octavo día tenían que ir, ¿no es cierto?, a cumplir esa circuncisión, ¿no es cierto?, donde el médico tratante, ¿no es cierto?, cumplía con la labor de circuncidar al niño. Y para hacer esa circuncisión y esa... Y presentar, ¿no es cierto?, delante del templo la ofrenda, los más pudientes tenían que llevar un animalito y unas aves, ¿no es cierto?, para poder presentar el sacrificio. Pero como María y José eran tan pobres, no les alcanzaba para un animalito, solamente llevaron dos palomas, porque no tenían dinero. Así que con esas dos palomitas, que seguramente se las consiguieron por ahí en alguna parte, no tenían para comprarla seguramente, hicieron el sacrificio y el niño fue circuncidado, lleno de señales, porque uno de los sacerdotes que ansiaba ver el nacimiento del Salvador antes de morir, presenció esa hermosa visión de tener en sus brazos al Mesías prometido. Bendito el Señor. Lo más importante de todo, ¿sabe cuál fue? Que mientras estaba en la pesebrera ahí, ¿no es cierto?, con el niño, mientras estaban ahí, dice de que hubo un anuncio en el cielo, una estrella, que anunciaba, ¿no es cierto?, de que había nacido el niño. Y los pastores que vieron ángeles que alababan a Dios, ¿no es cierto?, durante la noche, y decían gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres, porque eso es lo que produjo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La bondad de Dios se acercó a la perdición del ser humano. Hubo buena voluntad de parte de Dios al mandar, ¿no es cierto?, a su hijo primogénito, al primer hijo. Dejó su trono de gloria al Señor Jesucristo para venirse a meter, ¿no es cierto?, dentro de un cascarón de carne. Y dejó su trono, su poder, su señorío para venir a vivir entre nosotros. En la perdición en que nosotros estábamos aquí en la tierra. Porque usted entenderá que un hombre y una mujer que no tienen a Cristo en su vida, no tienen para dónde cortar. Sepa usted muy bien que la promesa de nuestro Dios es que cuando el hombre y la mujer abrazan a Dios de todo corazón y hacen un pacto con el Señor de servirle todos sus días, Dios se encarga de guardar a esa persona y de cuidarla hasta el día de su muerte o hasta el día en que tenga que volver al reino de los cielos en el arrebatamiento. Porque es un pacto que hay ahí. La persona que no conoce a Dios y que no ha entregado su vida al Señor, prácticamente no tiene a quien recurrir ni a quien clamar. Por eso es que el Señor vino a este mundo a darnos esperanza. Porque amén. Qué lindo, hermano, vino a darnos esperanza. Así es, Señor, amén. Bueno, entre todas esas cosas, también usted puede entender que en los relatos bíblicos, aquí en la Escritura, nos habla también de unos sabios del Oriente, de Babilonia, que vinieron, ¿no es cierto?, guiados por una estrella a ver al niño. Pero esto pasó más o menos como un año y medio después de que el Señor, ¿no es cierto?, había nacido. No fue durante el nacimiento. Como un año y medio después en que el niño había nacido, Llegan estos sabios del oriente guiados por la estrella donde estaba el Señor Jesucristo, siendo un niño pequeño, y le traían también unos regalos. ¿Me entiendes? Le traían unos, seguramente unos cofres, unas cajitas, algo, ¿no es cierto? Hoy día podríamos decir unas bolsitas con algunas cosas especiales para el niño. Entonces, así podemos ver que Dios se encargó también de la familia, porque dentro de esas cosas que traían estos sabios del oriente, que venían de Babilonia, ayúdenme usted, estaba la mirra, estaba el oro y estaba el incienso. Gracias, hermanos Corintios. Y esta bendición que ellos trajeron ayudó a la familia para que pudieran también pasar los días y para que pudieran también destinar parte de ese oro que les traían, ¿no es cierto?, estos sabios, a la educación del niño. Si mal no recuerdo, creo que ya lo hemos mencionado, todo ese oro que traían estos sabios del oriente, estos sabios de Babilonia, era un encargo que por más de 500 años, de generación en generación, de familia en familia, había pasado este tesoro, ¿me entiende? Porque era un encargo especial de Daniel. Daniel, mientras estuvo en Babilonia, todo el sueldo que recibió de Nabucodonosor mientras estaba en la corte del rey, el sueldo que le daba Asuero, el sueldo que le dio Darío, todo lo que él recibía, lo juntó y lo encargó a una familia para que ellos también, cuando en el tiempo que se cumpliera el nacimiento del Mesías prometido, llevaran todo ese oro, a pesar de que pasaron los años, 500, 600 años, llevaron todo ese oro y llegaron donde estaba el niño ya con sus padres, con un año y medio ya de crecido. Así que Dios en su misericordia, a pesar de que pasaron los años, llegó la provisión de bendición para el niño, para la familia, para que no le faltara. ¿Qué le parece? Podemos decirle que Dios es bueno y es misericordioso. A veces estamos pasando dificultad, a veces estamos pasando estrés, pero Dios tiene misericordia en los suyos. Bendito sea el Señor. Lo importante es que Dios nunca nos deja solos. Siempre está a nuestro lado. Él tiene promesas que dicen que Él nunca nos va a abandonar, hijo querido. Así que tenemos que estar contentos con Él. Bien, hablando de estas cosas, del amor de Dios para con sus hijos, ¿qué celebramos hoy día? El nacimiento del Señor. ¿Y cuál debería ser la actitud de la iglesia? Bueno, nuestro hermano Manuel lo decía. Debería de ser, ¿no es cierto?, unos días de paz, de alegría, de amor entre las familias. Debería de ser, ¿no es cierto?, un día en que podamos celebrar el nacimiento del Señor. Y nuestros corazones deberían de estar sensibles a demostrar el amor que Cristo ha puesto en nosotros para con los demás. Pero también tenemos que decir que en esta fecha, hermano querido, son las fechas más sensibles y más difíciles para el resto de la humanidad que no tiene a Cristo en sus vidas. Miren lo importante que es tener a Cristo en el corazón. Yo le voy a contar de que estas fechas son, según las estadísticas, las fechas de más desgracias sobre la faz de la tierra. Porque hay muchas personas que en estas fechas, que deben de ser una fecha importante de celebración, de gozo, de paz, de alegría, hay muchas personas que por tristeza, que por soledad, se suicidan y pierden la vida. Personas que por depresión, por no poder llevar un regalo a su familia, por no poder compartir con los suyos, con los seres amados, se quitan la vida. Personas que entran en depresión porque no tienen dinero para poder hacer la cena, porque no tienen dinero para poder regalar algo importante a sus hijos, a la familia, y se enferman, entran en depresiones terribles. Pero los hijos del Señor no deben de ser así. Porque esta fecha, a pesar de que es una fiesta donde se reparten regalos unos con otros, lo importante, usted sabe, que no es el regalo. Lo importante es hacer lo que hizo José, María y el niño. Estar todos juntos. agradeciendo a Dios por su misericordia, agradeciendo a Dios por su amor, amén. Porque el Señor, ¿no es cierto?, es bueno y es bondadoso con nosotros. A veces, fíjense, nos falta para levantar una cena navideña, pero Dios tiene misericordia. Yo aquí le he contado muchas veces, y no quiero repetirlo tampoco, pero muchas veces le he contado de que pasamos una Navidad donde no íbamos a comer, por primera vez no íbamos a comer carnecita porque estábamos muy estrechos, no se podía comer carnecita, así que seguramente íbamos a comer verdurita y todo, pero en esa fecha el Señor hizo un milagro extraordinario y proveyó carne para el hogar, de tal forma de que desde el 21, 22 hasta por lo menos 5, 6 o 7 de enero teníamos el refrigerador lleno de carne, hijo, lleno. Y los hermanos de la iglesia también fueron parte de esa bendición y recibieron carne también en sus refrigeradores. Y fue un año que vimos la gloria del Señor. Amén. Ahí nos pudimos dar cuenta que las promesas de Dios son reales, hijo. Amén. Cuando no hay para comer, para hacer una carnecita en plato, adivine qué tiene que hacer. Pedirle a este Dios bondadoso que haga un milagro y que le llene el platito de carne, pues. Pero mi pastor, si soy vegetariano, bueno, que se le llene con verdura. Con soya, claro, carne de soya, ¿ves? Pero lo importante es que la provisión de alimentos nunca va a faltar si tenemos a un Dios grande en el restaurante. ¿Qué le parece? La provisión que Dios le mandó al niño Jesús, ¿no es cierto? Ese oro que le mandó de Daniel 600 años después es algo simbólico. Dios tiene, ¿no es cierto?, nuestras vidas en su mano. Somos parte de su rebaño. Somos sus ovejas, hijo querido. Y el pastor nunca va a dejar a las ovejas sin el alimento y sin el agua. ¿Qué le parece? Así que, como hablábamos al principio, la actitud nuestra, ¿cuál debería de ser? Estar con alegría, estar con gozo, celebrar el nacimiento de este bendito Salvador. Ahora, yo puedo decirle también de que hay muchos que lamentablemente en este día no lo celebran. Se enojan, dicen, no, que son fiestas paganas, y que no, que vamos a celebrar aquí, que no puede ser. Y hablan muchas cosas porque no entienden, o porque no escudriñan, porque no estudian. ¿Sabía usted que recién en el año 350 de la era cristiana, el Papa Pío I, para que los romanos, ¿no es cierto?, se convirtieran al cristianismo, adoptó el sistema de que podían unirse al cristianismo celebrando sus mismas fiestas y sin dejar de celebrar, que era la Saturnalia, el culto a Saturno, ¿me entiendes? Se iba siguiendo celebrando a Saturno, porque justamente, ¿no es cierto?, la Saturnalia coincide con el 25 de diciembre. Así que ya, seamos cristianos, pero sigamos, ¿no es cierto?, con el paganismo, según, ¿no es cierto?, Pío I, en el 350, y así lo decidieron, ¿no es cierto?, el resto de los papas que vinieron después. Pero yo le quiero decir algo, que esto, ¿no es cierto?, de las celebraciones, pagana o no pagana, ha sido un tema controversial. Si nos vamos más atrás, en el año 274, ¿me entiendes?, el emperador Adriano, escúchalo bien, el emperador Adriano dijo de que tenía que celebrarse en diciembre la celebración del sol invicto, ¿me entiendes? El sol invicto, para que usted sepa, bueno, aquí estamos con las fechas medio atravesadas, pero el sol invicto justamente cae el día 25 de diciembre porque se celebra, ¿no es cierto?, la victoria del sol sobre las tinieblas. Es un simbolismo, ¿no es cierto?, para hablar de lo que pasa en el solsticio de invierno. Usted sabe que el solsticio de invierno, desde el 20, ¿no es cierto?, hasta el 25, las noches son más largas, los días son más cortos. Así que ellos inventan la historia de que el sol, ¿no es cierto?, triunfa sobre las tinieblas. Y ya, ¿no es cierto?, desde el 20, 21, 22, 23 al 25, ya el sol tiene la victoria. Sin embargo, esto se establece en el año 274 de la era cristiana. Pero si buscamos ahora los padres de la iglesia, tenemos un historiador, ¿no es cierto?, llamado Julio VI de África. Y este historiador, a pesar pesar de que tiene pocas obras y que hoy día solamente se conserva un fragmento, fue mencionado por Eusebio de Cesarea en el año 280 más o menos, 290, fue mencionado de que este historiador africano, Julio VI, ya en el año 221, él decía de que tenía registros fidedignos de que los cristianos celebraban la Navidad el día 25 de diciembre. ¿Qué le parece? Antes de los olímpicos, antes de la Saturnalia y de todas las celebraciones paganas. ¿Qué le parece a usted? ¿Se da cuenta de que la historia avala todas estas cosas? Ahora bien, que unos digan una cosa, que otros digan otra cosa, no va al caso. Porque nosotros no adoramos a dioses paganos. Nosotros adoramos a Jesucristo el Señor. Y eso es lo importante. Si hablamos de una fecha del nacimiento del Señor, ¿sabe cuándo fue? En los meses de septiembre y octubre. Ahí lo celebran, ¿no es cierto? Se conoce el nacimiento del Mesías prometido según la comunidad mesiánica en Israel. Ellos tienen las fechas intactas ahí, ¿no es cierto? Meses de septiembre y octubre. O sea, coincidiría entonces que si él nació, ¿no es cierto?, en esa fecha, muere, ¿no es cierto?, 3 años y medio después, en la fecha de la Pascua. Abril y mayo. Según ellos, para nosotros siempre nos toca en el mes de abril. Así que lo importante aquí es celebrar al Señor Jesucristo. Amén. Acordarnos de esto tan lindo que el Señor hizo por nosotros, sí, Señor. Que vino a humanarse y a meterse dentro de un vientre materno por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. En una muchacha virgen judía. ¿Qué le parece? Entre 12 y 14 años tenía esta muchacha y ya estaba desposada con José, que era mayor. Por lo menos se cree que tendría de 25 a 30 años. Y el Señor hizo una misericordia grande, Dios hizo una misericordia grande al ir, ¿no es cierto?, sobre María y permitirnos a nosotros tener la bendición de que el Salvador del mundo viniera a nacer en este mundo, en esta tierra. ¡Qué lindo, hermano! ¿Sabía usted que todos nosotros, si el Señor Jesucristo no hubiera nacido y no hubiera venido a esta tierra, todos nosotros ya estábamos condenados? Porque la ley mosaica condenaba a toda la humanidad dentro de la ley. O sea, no había nadie que pudiera hacer la ley, y aquel que no hiciera la ley estaba bajo maldición. Y todos los que estaban bajo maldición tenían que morir irremisiblemente en un madero de cruz. Así que nosotros estábamos condenados. Pero el Señor vino a hacer la misericordia. Dejó su trono de gloria. Vino a este mundo a humanarse. Cuando nació fue una señal extraordinaria. Cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. No hay ser más grande que haya causado tanto revuelo en la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos quieran negarlo. Pero la historia está llena, para que usted sepa, la historia está llena de datos fidedignos, arqueológicos, de que Jesús estuvo en medio nuestro. No hay que algunos locos salen por ahí, no, pero que Jesús es un mito nomás. El papel aguanta todo, y la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, y las pruebas arqueológicas, y la historia, y la crítica textual, todo lo que habla del Señor Jesucristo, es porque Él estuvo entre nosotros. En último caso, no puede ser así. Aunque digan lo que digan, ¿acaso Cristo no hizo un cambio en mi vida y en mi corazón? ¿No me transformó el Señor Jesucristo cuando yo clamé a Él? Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino, murió en la cruz y resucitó. De otra manera, no hubiera sido posible que el Señor hubiera hecho un cambio en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Así que hoy día celebramos esto tan hermoso, que es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los pueblos, fíjense, muchos andan de aquí para allá. En estas celebraciones hay que denunciarlo. Andan de carrera de aquí para allá comprando regalos, se vuelven locos, que la celebración vuelve, ¿no es cierto?, algo hermoso, algo lindo, algo que debiera decir una celebración en paz y con gozo, lo vuelven, ¿no es cierto?, una celebración de fiesta, de jolgorio, de bebidas alcohólicas, de baile. Placeres para la carne. En vez de ser, ¿no es cierto?, una celebración hermosa y hacer de esto algo inolvidable. Agradecer a nuestro Dios por las misericordias que ha tenido con nosotros. Celebrar, ¿no es cierto?, este día como un nuevo comienzo. Nosotros los pueblos occidentales celebramos el año nuevo el día primero, ¿no es cierto?, el 31 en la noche y el primero. Pero en la edad antigua, el día 25 de diciembre era el término de un año y el comienzo de otro. Era el inicio de las cosas nuevas. Así que cuando Cristo nació, fue el inicio de una historia nueva. ¿Me entiende? Lo importante para el ser humano que es, que cuando Cristo nace en el corazón de un cristiano, de un hombre o una mujer, cuando Cristo nace en el corazón, es el comienzo de una vida nueva. ¿Qué le parece? ¿Cómo deberíamos celebrar la Navidad entonces? Agradeciéndole a Dios por que Cristo ha nacido en nuestros corazones. Gloria a Dios. Para aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy puede ser un día especial. Hoy puede ser un día extraordinario. Porque aquí mismo yo entiendo de que hay hermanos, hermanas, jóvenes que aún no han entregado su vida al Señor. Como que les da miedo, como que les da terror. Pero yo le voy a decir que yo, siendo un muchacho de 16 años, no hay día más extraordinario para mí que el día que le entregué mi vida al Señor. Amén, Señor. Y todavía me acuerdo, primero de diciembre, año 1985. Ese fue el día más extraordinario de mi vida, porque el Señor me cambió. Nació Cristo en mi corazón. Desde ese día he sido una persona feliz y tengo una familia que el Señor me ha dado. ¿Qué le parece? Y tengo las promesas de mi Dios que aleluya, me guardan y me protegen todos los días. Aleluya. Yo tengo una seguridad y una certeza de que el día que yo cierre mis ojos, sea que pueda, antes de que vea el levantamiento, voy a cerrar mis ojos aquí. Aleluya. Y voy a abrirlos allá. Amén. Más allá del sol. Amén. Bendito el Señor. Sí, Señor. Gloria al Cordero. Amén. Bendito eres, obviamente, Señor. Que los ángeles nos van a llevar, ¿no es cierto? Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Qué lindo, Señor. Señor. Amén. Qué lindo que hoy día podamos tomar en cuenta estas palabras. Tome en cuenta esta palabra. Sea algún hermano aquí que aún no ha entregado su vida al Señor, considere de que hoy día Cristo puede nacer en su vida. Amén. Considere de que hoy día el Señor puede hacer un cambio extraordinario en su corazón. Amén. Entregarle la vida a Cristo es lo más extraordinario. Aleluya. Que le puede pasar a un ser humano. Amén. Porque es un cambio de vida maravilloso. Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Que el Señor nos ayude. Y esta es Navidad, dijo, que usted no esté triste. Cuando esté en su casa mañana, va a estar, ¿no es cierto?, la tardecita preparando ¿no es cierto?, las verduras, preparando, ¿no es cierto?, las carnecitas, haciendo todas las cosas. Pero por nada del mundo usted esté peleando como lo hacíamos en el mundo. ¿Ah? No, ¿sabe qué? Yo siempre tengo un recuerdo desde niño. Cuando empezaban estas fechas, empezaban las peleas en la casa. Esto es antes de que fueran a la iglesia y se convirtieran al Señor. Empezaban las peleas, empezaban los rencores, los recuerdos del pasado. Al final mis abuelos todos enojados, los hijos para allá todos. Y yo, que era el más chico, que era el niño ahí de la casa, en vez de estar contento, andaba todo asustado porque se ponían a pelear. ¿Se da cuenta? Ni un brillo. Una casa triste, una casa amargada, ¿no es cierto? Lo único que voy a rescatar como niño es que me gustaba el ponche, pero me lo tomaba todo, no importa. Y el con limón, ¿para qué diga? Todas esas cosas las hacía, ¿no es cierto?, porque no conocían al Señor. Y hoy día me faltó, se puede hacer con limón, pero sin alcohol. Hágalo con café y con leche, no más le echa harto, ¿no es cierto? Los clavos de olor, ¿no es cierto?, y todas las cosas. ¿Ah? Y vamos para esto. ¿Ah? ¿Pero qué pasó después cuando se convirtieron al Señor? Cambió de en la tierra al cielo. Porque después ya no había rencores. Eso es lo que hace Cristo en el corazón. Ya no hay rencores, ya no hay amargura. Ya no hay rencilla. Ya no hay ganas de pelear. Hay ganas de celebrar con el Señor. Y cuando le entregaron su vida al Señor, mis abuelos, ya todo cambió. Ya pude ser un muchacho que vivía feliz en mi casa, a pesar de que ya tenía 15, 16 años, Ya me daba cuenta, ellos ya hace bastante tiempo, 3 años que ya habían conocido al Señor, ¿me entiendes? Entonces ya me di cuenta del cambio que Dios había hecho en el corazón de los abuelos, de mis abuelos y de mis tíos. ¿Se da cuenta? Así que a pesar de que no me daba muchas ganas de ir a la iglesia, porque decía yo que me iba a pasar ahí, ¿en qué me voy a convertir? Muy bueno para el carrete, su Antonio, a los 16 años ya me conocía toda la población. Yo vivía en Santiago, hasta allá, hasta San Bernardo me conocían a mí. Más o menos, no, me portaba bien mal. Pero el Señor, ¿no es cierto?, tuvo misericordia. Y a pesar, ¿no es cierto?, de que andaba con los amigos para arriba y para abajo y vivía pura dormir en la casa nomás, ¿no es cierto?, y a comer algo, a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia. Te puedo decir de que la vida en Cristo es lo más extraordinario. Amén. Así que si Cristo aún no ha nacido en su vida, en su corazón, hoy es el día propicio que Dios está dando la oportunidad. Amén. Para que el Señor pueda nacer, sí, en ese corazón basado. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y para el Señor, hombre y gloria para siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, les invito a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Thank you.